En este viernes recemos con el Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con todo tu espíritu, y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. ¿Sabes por qué no nos conviene hacer de nuestra relación con Dios un comercio? Por la sencilla razón que no hace falta y además no nos conviene. Siempre salimos perdiendo. Dios nos dio y nos da todo su amor sin nada a cambio. Pensar de que Dios nos puede dar algo solo y únicamente porque nosotros le damos algo es olvidarnos de quién es Dios realmente, o en el fondo es no conocerlo todavía. Si Jesús hubiese necesitado algo de nosotros para darnos lo que Él quiere, no habría muerto por nosotros, habría esperado que le demos algo antes. Por eso, la lógica es al revés. Debemos descubrir todo lo que Dios hizo por nosotros, incluso sin ni siquiera merecerlo. Dice un salmo, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Lo escuchaste alguna vez? Quiere decir que en realidad nuestra deuda de amor con Dios es infinita. Es imposible de pagar con nuestros propios medios, con nuestro pobre amor. Su amor es impagable. No podemos negociar con Él por la sencilla razón que no hace falta. Ya tenemos todo lo que buscamos. Y por otro lado, es infantil, es de niños, es estar con pequeñeces cuando Él pretende grandezas, corazones inmensos. Por eso toda espiritualidad que se basa en un hacer cosas para que Dios me dé lo que pretendo, en realidad no es cristiana plenamente, tiene algún vicio. Nuestro templo corazón debe despojarse de todo lo que le impide correr hacia Dios libremente, sin obstáculos, sin tantas condiciones, sin tantas reglas que nosotros mismos nos imponemos, sin tantas cadenas, sin tantas devociones, sino con una línea directa, estando siempre online, sabiendo que Él siempre está amándonos, sosteniéndonos, esperándonos. ¿Por qué dar tantas vueltas cuando tenemos a Jesús a la vuelta del corazón? Dejemos que Él siga expulsando a todos los vendedores de nuestro interior que no nos dejan amar como Él quiere. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar. Algo del Evangelio de hoy nos enseña que lo primero es escuchar. No ama el que no escucha y no escucha al que no ama. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Le preguntaron a Jesús. Escuchar para amar. Amarás si escuchás. Es lindo saber que el mandamiento también es una promesa. Amarás, amarás. Vamos a terminar amando, pero si empezamos por escuchar. Escuchar es lo primero que quiere Dios de nosotros. Sin escucha no hay posibilidad de amar, no hay amor que prospere. A veces creo que los cristianos queremos empezar por el final y nos olvidamos del principio. Siempre es bueno empezar por el principio. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, dice una canción. Todo crece desde el pie. ¿Cómo pretender que Dios sea todo si no le damos lo primero y principal que es el oído? Que hace que las palabras lleguen al corazón. ¿Quién se puede enamorar de alguien al que jamás escucha? Por eso es bueno volver a escuchar que el primer mandamiento en realidad es escuchar. No se puede amar a quien no se escucha. Mirá a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tus hermanos. Míralos y pregúntate con sinceridad si es posible amarlos de verdad si no los escuchás, si no te tomás el tiempo para saber qué piensan, qué sienten, qué necesitan, sentándote un rato con ellos.